No es lo mismo que vimos también cuando Moisés iba a entregar las tablas de la ley, que había estruendo, había rayos, habían relámpagos. Es lo mismo, es exactamente la misma figura que le podemos ver con los apóstoles en el lugar alto donde habían 120 personas, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ese mismo fuego que había grabado las leyes en las tablas 3.000 años antes, en ese momento estaba grabando las leyes en los corazones por el Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar, nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigio y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos allí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todos ellos, habían 120 personas que en ese momento eran bautizadas en el Espíritu Santo, pero de todas las naciones les escuchaban hablar las maravillas de Dios, dice la Biblia. En sus propios idiomas ocurrió un milagro en ese momento. Ocurrió un milagro, cayó el Espíritu Santo, marcó las leyes, selló un matrimonio entre Jesús y la iglesia. Selló un pacto, dándoles poder para ser testigo. ¿Y cómo lo manifestó? Les dio las lenguas. ¿Para qué? Para que dieran testimonios a todas las naciones. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Dieron testimonio a todas las naciones. ¿No se paró en ese momento Pedro? Predicó. ¿Y 3.000 se convirtieron? 3.000 se convirtieron. Y ese mismo número también lo podemos ver en Éxodo, cuando Moisés se atrasó al bajar con las leyes. Y el pueblo, ¿qué es lo que hizo? Hizo un becerro de oro para adorar a otros dioses, olvidándose del Dios verdadero. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Mató a 3.000. Exactamente el mismo número que en el capítulo de Hechos vemos que Dios les da vida a 3.000. Se repite la figura nuevamente, muerte en la carne, pero vida en el espíritu. Por lo tanto, podemos entender, hermanos, que para ser verdaderos testigos de Dios, lo que tenemos que hacer es buscar la llenura del Espíritu Santo. No es con nuestras ideas, no es con nuestros pensamientos, sino que necesitamos ser llenos del Espíritu, del poder de Dios. No sacamos nada con saber las cuatro leyes espirituales si no estamos llenos del Espíritu Santo. No sacamos nada con sabernos la Biblia de memoria, hermano. No sabemos nada porque los fariseos se la sabían mejor que nosotros, se los aseguro. Pero los apóstoles, siendo pescadores, solamente pescadores algunos de ellos, eran llenos del Espíritu Santo y la gente se convertía. Porque la palabra de Dios no consiste en palabras, ya lo hemos dicho varias veces, sino que consiste en poder. ¿Cuándo va a creer la gente? Cuando vea milagros, cuando vea gente llena del amor y del poder del Espíritu Santo. No creamos que por pertenecer a una iglesia, hermano, estamos bien. Si creemos que pertenecemos a Cristo, estamos bien. Si creemos y tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, verdaderamente vamos a estar bien, hermanos amados. Necesitamos buscar el poder de Dios. Necesitamos buscar el poder de Dios. Solamente personas transformadas, personas nuevas, pueden hacer una sociedad nueva. No cambiando las leyes. Esos van a modificar y van a arreglar ciertas cosas. Pero el corazón de las personas solamente van a ser transformadas por el poder de Dios, por la palabra de Dios y por un Cristo vivo que resucitó al tercer día, fue levantado y reina a la diestra de Dios en este momento, esperando volver acá. Va a volver, la Biblia lo dice, va a volver, va a reinar. Y vamos a tener un reino de justicia, de paz, de verdad, en el que Cristo va a gobernar verdaderamente. Eso es lo que la tierra está esperando. Y por eso la tierra está clamando por la redención de los hijos de Dios. Porque una vez que sean redimidos los hijos de Dios, va a ser redimida nuevamente la tierra. Y vamos a tener una tierra nueva y un nuevo cielo. No nos confundamos por lo que está pasando. No nos confundamos por las noticias cuando las leamos, que no se angustie nuestro corazón. No se angustie nuestro corazón, dice la Biblia. Erguíos, cuando vean todas que estas cosas ocurran, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Erguíos, porque el esposo viene por su esposa. Eso es lo que viene ahora, hermanos amados. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es ser testigo y buscar que más personas crean, que más personas se salven. ¿Por qué? Porque Él no retarda su promesa, su venida, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que... ¿Por qué? Para que todos procedan al arrepentimiento. Hay mucha gente más que se tiene que salvar. Tú tienes a un vecino a quien predicarle, a un compañero de trabajo, a un familiar. Tenemos que hacernos el firme propósito. Señor, este año yo quiero ganar una persona para ti. Tenemos que agarrar ese compromiso en nuestro corazón. Dame el poder, Señor. Dame el poder, Señor, que cuando yo hable, salga el fuego tuyo, Señor, salga tu poder en ese momento. No solamente palabras vacías, palabras huecas. La oración es más poderosa muchas veces que las palabras. Tenemos mucho por qué orar, tenemos mucho por qué predicar, hermanos, tenemos mucho por qué ser testigos. Dios quiere que seamos testigos, pero testigos verdaderos, no religiosos. El mundo está lleno de religiosos, como lo decía Edgardo, y en cierto modo Marx tenía razón. La religión es el opio del pueblo, porque lo adormece. Pero el Espíritu Santo da vida, y vida en abundancia. Los invito a ser testigos, hermanos. Les invito a que oremos en este momento. Les invito a que nos levantemos y pidámosle a Dios. Señor, yo quiero una persona para ti este año. Que nos comprometamos. Yo les pido que se pongan en pie, vamos a orar a Dios. Y el que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, empieza a buscarlo, empieza a pedirlo. Porque no hay otra forma de ser testigo. No hay otra forma de ser testigo, sino siendo lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Por algo Jesús dijo, esperen, esperen, esperen. Les pido que cierren sus ojos y pídanle a Dios ser llenos, que el poder de Dios venga sobre ustedes. Y que verdaderamente podamos ser verdaderos testigos de Él. Padre amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, hay tantas cosas, Señor, que están pasando. El mundo se está cayendo a pedazos a nuestro alrededor, mi Dios. Vemos en las noticias, Señor, cómo las cosas están pasando. En nuestro país, Dios amado, cómo muere un niño, Señor, de 15, 16 años. Cristiano, Señor, por una bala. Vemos cómo se queman, Señor, los autos. ¿Cómo se levantan, Señor, en las naciones reclamando, Dios mío? Reclamando por la injusticia, Señor, y por tantas cosas, por los robos. Y es cierto, Señor. Vemos que es cierto, Señor, que hay tanta gente que se aprovecha de su poder, Dios amado. Y lo único que hacen es ganar más, ganar más, ganar más, Señor. Pero solamente se cumple tu palabra que dice que el dinero, el amor al dinero es raíz de todos los males, Dios mío. Tal cual lo dice tu palabra, Señor. Queremos cambiar estas cosas, Dios amado. Pero solamente, Señor, si nuestros corazones son renovados, si nuestros corazones son cambiados por tu poder, mi Dios, por tu amor, Dios amado, podemos ser verdaderamente testigos tuyos, Dios Santo. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, Señor, ponga una marca en nuestras vidas en este momento, mi Dios amado. Que tu Espíritu Santo baje, Dios soberano, que venga como un fuego, Dios amado. Para grabar tu palabra, tu amor, Señor, en nuestras vidas, para ser la esposa que tú quieres, Dios Santo. Para ser esa esposa santa, Señor, blanca, pura, que tú buscas, Dios amado. Pero solamente entendiendo que somos justificados por tu sangre, Señor. No por nuestros méritos, no es por lo que hagamos, por lo que digamos o pensemos, Dios amado. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que vengas, Dios soberano, que vengas con poder, Señor. Con aquel que lo pida en este momento, yo te pido que lo llenes, Señor, que lo unjas con tu poder, Dios amado, que vengas, Señor, que vengas con lengua, Señor, que vengas con poder, con sanidades, con milagros, con fe, que se cumpla tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Padre soberano, que se cumpla tu palabra, Señor, para que podamos ser luz a este mundo, Dios mío. Yo sé, Señor, que tú eres la luz del mundo, Dios amado. Pero tú también nos llamas, Señor, a hacer una luz en los corazones de la gente, Dios amado. A colocar una palabra de amor, Señor, a colocar una esperanza, Dios amado. Mucha gente se muere sin esperanza, Dios. Mucha gente vive sin esperanza, Dios mío. Mucha gente vive con temor a la muerte, a la vida, a tantas cosas, Señor. Pero si te tuvieran en su corazón, Señor, las cosas cambiarían tanto, Dios mío.